Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es, cuarto bloque, a nadie le gusta. En la Pocabullo, en la comunitaria del pueblo, retomando un poco lo que habíamos armado para el programa de hoy. Bueno, ¿cómo explicar esta parte? Esta parte sería un poco así. La realidad que sacamos a Ada de FM Alas del bolsón contando la situación de Tino John. Sacamos a Cristian contándonos la situación de Robinson en Villa La Angostura. Y creo que lo he dicho varias veces en el programa, pero digo, todos sabemos que en San Martín de los Andes tenemos vecinos que están pasando por alguna situación o de adicciones o psicológica, psiquiátrica, como se lo llame. Están los locos del pueblo que uno sabe, ahí viene, ¿sí? Muchos hacen lo boludo, cruzan de la vereda de enfrente, otros los ignoran, otros se ponen más, más violentitos, otros los intimida, entonces no les gusta. Hay unos cuantos, yo creo que una mano me queda corta, ¿sí? Porque lo sabemos, nos hagamos o no los boludos, sabemos que existen. Ahora, la resolución a que alguna de esas personas algún día se le salte la chaveta, ¿sí? ¿Qué puede ser? Porque la realidad que en su cabeza es posible que se le salte la chaveta. ¿Cuál va a ser? La situación cuando se le salte la chaveta a alguno de esos cinco vecinos que tenemos en el pueblo va a ser de que llegue la fuerza de seguridad que no pueden agarrar a una persona que arranca los tiros en el medio de la avenida. En la puerta de la municipalidad se sube una camioneta y atraviesa toda la provincia y no lo encuentra nadie y va y se entrega solo a la policía, o sea, que tiene esa capacidad de ser incapaz, o va a quedar en manos de los que mataron a Tino John en las golondrinas, o va a caer en la mano de, ahí sí, la policía de la provincia de Neuquén, la que mató a Robinson en Villa La Angostura. Bueno, entonces tratamos de ver a ver qué está pasando, ¿no? Con el tema de la cuestión de aquellos que deberían atender a esos vecinos. Y lo vamos a hacer un poco más grande. Hablo de atender a esos vecinos, que sería la salud pública de la provincia de Neuquén, los servicios psicosociales de las localidades, de todas las localidades. Pero resulta que estuvimos escarbando un poquito y hay una denuncia que se hace el día 28 del 7 del 22, o sea, hace dos días atrás. Yo me podría fijar exactamente bien, yo creo que es el 27 que se hace la denuncia, ya le digo, vamos a retroceder para atrás. El 28 del 7, acá está. Que es una denuncia, sí, anteayer, el jueves 28 del 7, o sea, de este mes, del año 22, es una trabajadora social del Hospital Castro Rendón, que labura en el sector de salud mental del Hospital Castro Rendón, Miriam Rivas, que en una entrevista radial que está de las redes, ¿sí? La podés encontrar, no soy un gran investigador ni nada por el estilo, cuenta toda la situación que hay de terciarización de aquellos lugares donde se deposita institucionalmente a las personas que tienen algún tipo de problemas de adicción, algún tipo de problemas de alteraciones mentales. las cuales son clínicas privadas, a las cuales la provincia les paga entre 150 mil y 190 mil pesos por mes. Y hay puntualmente una clínica de la ciudad de Plotier, la cual está denunciada por vejámenes, violaciones a los derechos humanos y demás. Entonces yo lo que se me ocurre pensar es, ¿cómo es? La solución que está dando el Estado es, o te encierra en un lugar con el cual lucra con vos, porque le pagan 190 mil pesos por mes a clínicas por persona, a las clínicas privadas, el Estado le paga, ¿sí? A aproximadamente en la provincia de Neuquén son 70 personas que están internadas en distintos lugares. La denuncia es concretamente sobre una clínica en Plotier. O si no, la cara B de la solución, en esas clínicas te hacen cualquier tipo de barbaridades y obviamente empeoran tu condición mental. Y si no, la solución B a eso es te mandan la policía, ¿sí? Y terminás asesinado. Yo no estoy inventando nada, la denuncia es la que vamos a escuchar a continuación, es una entrevista que se le hace en el programa que se llama La Primera Mañana de AM550 sobre la situación de pacientes de salud mental en la provincia de Neuquén. Vamos a hablar de un tema siempre sensible como es el de la salud y particularmente el de la salud mental. Decimos el de la salud mental, bueno, porque hubo recientemente un pronunciamiento con respecto a una de las algunos prestadores de salud mental aquí en la región, en la provincia de Neuquén, por las condiciones en las que pacientes con algún tipo de trastorno neurológico, patología neurológica o con consumos problemáticos o adicciones reciben en ese sector. Está con nosotros al teléfono Miriam Rivas, que es trabajadora social. Miriam, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Agustín Amado y Carla de Cecilia, saludan. ¿Cómo le va, Miriam? Hola, buen día a ustedes. ¿Cómo bueno. les va? Bien, bien, bien acá. Miriam, sí. su rol, su profesión, su formación es licenciada en Servicios Sociales, trabajadora social, es asistente social, ¿cuál es su...? Sí, sí, yo me recibí acá en Neuquén y el título es licenciada en Servicios Sociales. Bien. Título viejo, digamos. Sí, sí. Y trabajé muchos años en salud mental del Hospital Castro Rendón. Y actualmente está en Centenario, ¿dónde se encuentra usted, Miriam? No, el comunicado que vos hacías mención está firmado por el Colegio de Trabajo Social acá de la provincia de Neuquén, por el Colegio de Psicólogos también de Neuquén, por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y por la Red de Arte y Salud Mental. Digamos, el comunicado lo firmamos estas cuatro organizaciones y yo estoy formando parte del colegio en una comisión que tenemos pequeña de salud mental. Bien. Y algo que une a estas cuatro organizaciones es que pertenecen al órgano de revisión de salud mental que funciona desde hace unos dos años acá en la provincia de Neuquén. Claro. Ustedes han mencionado en ese comunicado que hay una violentación de derechos humanos de las personas internadas con algún tipo de padecimiento en una institución de sí. doble centenario, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? Esto fue el martes, o a principio de semana en realidad. En estos sí. días, desde que se conoció esta información hasta aquí, ¿cambió en algo la situación o sigue exactamente igual? Mira, Agustín, quiero, digamos, ampliar un poquito así también la gente que escucha se ubica. Como te decía, acá en Neuquén hay un órgano de revisión. Sí. Esta información que nosotros, digamos, no damos muchos detalles porque ya con lo que decimos es suficiente, lo que decimos es que esta constatación de estas situaciones que están viviendo estas 28 personas internadas en esa institución desde hace varios años, muchas, tiene que ver con un monitoreo, un trabajo in situ del equipo que constituye la Secretaría Ejecutiva de este órgano, ¿no? Entonces, desde ese momento, que fue ya hace un tiempo, y en el cual se informa, digamos, por escrito, y se informa a todas las organizaciones que pertenecen al plenario que constituyen el órgano de revisión, ha pasado bastante tiempo. Vos me decís a hoy que tengamos así notificación fehaciente, información fehaciente de que algo se haya modificado, no. No. Nos tiraste un dato recién, nos hablabas de esta institución, sí, y nos decías 28 personas, pero en el comunicado, sí, habla de casi 70 personas. ¿Cuál claro, es el número? Pero el tema es que nosotros en el comunicado apuntamos a varias cosas. Una, a compartir esto, que sería mejor compartir otras cuestiones respecto a salud mental, pero bueno, esta forma parte de la realidad. Las instituciones llamadas monovalentes, que hacen al tratamiento. ¿Qué son las instituciones monovalentes? Las instituciones monovalentes son instituciones que trabajan con un solo tipo de problema. Uh-huh. En el caso de salud mental sería lo que generalmente se llama problemas psiquiátricos, digamos, enfermedades mentales. El campo de la salud mental es mucho más amplio que eso. La mención que vos me decís al número es que provincia, o sea, el Estado neuquino, le paga a instituciones privadas, una en Centenario, otra acá en Neuquén Capital, y otra, por mencionar algunas, y otra en Roca, para la atención de personas que lo público no logra, digamos, atender porque no tiene los recursos. Entonces es por eso ese número. De está la bien. Institución de Centenario son 28. Está bien. En la totalidad de digamos, de estas instituciones que te mencionaba son aproximadamente 70. Bueno, y esta advertencia, esta observación que hacen ustedes respecto de que no se estarían respetando determinados derechos que tienen las sí. personas, ¿se está dando en sí. una de esas tres instituciones, en las tres? A ver, en esta de Centenario es vulneración de derechos humanos, es tratamiento denigrante, es utilización de medicación en forma indebida, son condiciones edilicias de carácter peligrosa para quienes allí se encuentran internadas, es no realización de tratamientos que condicen con una situación de esa persona que permita visualizar un proceso de externación. Y en las otras, no se da esto, pero sí en todas las instituciones de este tipo, lo que se ve es que no condice con lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, a la cual la provincia adhiere. Y en concreto, así para digamos, que quede claro, o intentando que quede claro, es que estas instituciones ya no debieran existir. Es que se tiene que poner recurso del Estado para que, digamos, toda persona que nos puede pasar a todos, requiramos alguna internación, se haga en los hospitales públicos. Que toda persona que requiera un tratamiento ambulatorio sea accesible. Que toda persona que requiera apoyo, otros tipos de recursos también. Por eso mencionamos como principal responsabilidad al Ministerio de Salud, pero también a los otros ministerios, porque es una ley que atraviesa a todos estos ministerios y a toda la sociedad, ¿no? O sea, es que Río Negro fue una de las precursoras, lo comentamos hoy más temprano, en sí. esto de desmanicomializar. Sí. Pero también esa desmanicomialización trajo aparejado otro inconveniente, y es que las familias con menos capacidad financiera o económica, sí. Cuando sí. en el núcleo familiar aparece un caso de estos con una patología sí. neurológica o psiquiátrica o problemas de adicciones y que se torna inmanejable para la familia, sí. lo único que tienen como alternativa es contar con recursos como para lograr esa internación en alguna institución fuera del Estado, fuera, digamos, del territorio rionegrino. Eso fue lo que pasó. Es decir, se trasladó a la familia, se trasladó al particular, se trasladó al ciudadano o a los ciudadanos la responsabilidad final de hacerse cargo de eso, porque si bien es cierto, uno puede plantear lo loable que significa eliminar los manicomios por todo, digamos, todo el concepto que existe en el imaginario colectivo respecto de cómo funcionan, sí, para qué sirven, sí, sí. y cómo han sido a lo largo de la historia, también es cierto que en determinados casos hay condiciones que necesitan un nivel de abordaje mucho más exigente que el que puede dar quizás un hospital público en las condiciones en las que hoy está el hospital público y el Estado. Claro, yo entiendo perfectamente lo que vos decís. Lo que pasa es que hay varios puntos ahí. Una es que, por ejemplo, el Estado provincial por cada una de estas internaciones paga un monto mensual te digo aproximado, porque esos montos van modificándose, entre 150 mil y 190 mil pesos. Por paciente. Es decir, para que una persona esté en una institución por largo tiempo, solamente con el carácter de encierro, que no es terapéutico, y digamos eso. Por el otro lado, lo que vos decís, lo que nosotros planteamos... Bueno, esto mismo que acabás de mencionar, si eso se lo tenés que trasladar a una familia que tiene una situación... No, pero acá vamos. Y vos tenés una erogación de esas características, es un problema también. No, obvio. Lo que decimos, Agustín, es... Este estado, estamos hablando ahora de Neuquén. Los procesos han sido diferentes en Neuquén y en Río Negro y en distintos lugares del país. Pero acá lo que yo quisiera dejar, yo entiendo lo que vos decís, el tema es no trasladar a la familia, porque toda cuestión que implica... Es que de hecho funcionó así. De una persona, de hecho funcionó así, Miriam. Claro. De que una persona esté, digamos, necesitando tratamientos, necesitando abordaje, debe requerir de lo público, porque en eso todos tenemos derecho a ese acceso. Ahora, digamos, eso es no es bonita palabra. La ley es súper amplia, es súper compleja, pero además es súper concreta. Y ahí el Estado provincial tiene arte y parte, digamos. Porque yo le quisiera dejar la pregunta a las y los oyentes de 190 mil pesos pagar por una internación para que maltraten a una persona, deterioren su salud más. Pienso que la gran mayoría va a decir no. Entonces, ¿qué es lo que decimos ahí? Que esta ley se tiene que cumplir, ya tiene 12 años. No podemos decir una ley nueva de salud mental. Y en esto... Como vos decís, salud pública acá en Neuquén y también en Río Negro, lo sabemos, no está en sus mejores momentos. Pero todas las áreas de salud mental, lamentablemente, por esto que vos hablabas hoy del imaginario, de lo que claro. Se piensa, yo siempre digo, lo robé de alguna profesional, creo que de Capital Federal, la hermana pobre del salud. Entonces, un deterioro de salud pública en general, salud mental, que sería la hermana pobre, más deteriorada aún. Lo que nosotros quisiéramos compartir con ustedes, con los medios de comunicación, que es un elemento importante en todo esto y con la sociedad, con las personas que nos escuchan, es esto. El Estado tiene la responsabilidad de brindar de que se acceda al derecho a la salud. Entonces, ¿se trata de presupuesto? Sí, se trata de presupuesto. ¿Se trata de decisión política? También. ¿Se trata de mejorar todas las condiciones de accesibilidad para la población? También. Y se trata de dejar que todo lo que son las áreas de salud mental estén tan degradadas. Tanto en lo público como en lo privado, porque sabemos, por ejemplo, acá en la provincia de Neuquén, la realidad del instituto también, ¿no? Que, por ejemplo, para sacar un turno, que es algo básico, cuesta mucho. Miriam, gracias por estos minutos que nos has dado para hablar de un tema sensible, si los hay, y nos mantenemos en contacto para conocer las novedades que puedan ir surgiendo en futuro, ya sea inmediato o no tanto, pero respecto de esta temática que, como decíamos, involucra a la hermanita pobre dentro de la salud. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Agustín, y al programa. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Termine bien el día. Muchas gracias. Estamos hablando con Miriam Rivas. Miriam Rivas es trabajadora social. Recientemente hubo un comunicado que firman, entre otras, Miriam Rivas también, respecto de cómo están las cosas planteadas en el ámbito de la salud mental, sobre todo para las personas que están internadas con algún padecimiento subjetivo. Y lo que han puesto en evidencia es que la participación del Estado no es la que debiera ser, o debería ser un tanto mejor lo que están planteando, porque hay inclusive hasta violentación de derechos humanos de las personas hoy bajo tratamiento psiquiátrico, neurológico, es decir, de salud mental, con todas las áreas que implican esto. No sé si hay que aclarar mucho más, no sé si hay que hablar mucho más, ¿sí? La solución que hoy está dando el Estado es: o te encierran